Introducción. Hoy 11 de marzo de 2011 nuestros hermanos mayores ayaplianos eramitas, me comunicaron que debía regresar a la ciudad nave, porque los hermanos ayaplianos Elohim y los hermanos ayaplianos interanos continuarían con la entrevista anterior, me dijeron también, que esperara, que ellos me avisarían cuándo tendría que volver. Han pasado 2 meses desde la última comunicación, estoy esperando que me digan cuándo deberé volver a la ciudad nave. Los hermanos mayores ayaplianos eramitas, me pidieron que para canalizar este quinto libro, yo debía trasladarme a otro país, y tendría que ser, a un lugar donde la comunicación sería más clara y en donde mis viajes astrales conscientes, o sea, mis traslados en pensamiento, no alterarían la secuencia de mi energía. Me informaron que el lugar donde estaría canalizando el quinto libro, se encontraba ubicado en el mismo meridiano, donde antiguamente estaba la ciudad de Atlantis y es el mismo lugar, donde los seres de esa época recibieron el conocimiento directo de los hermanos eramitas, los Elohim e interanos. El lugar donde debo ir, se canalizará el quinto libro y en donde los hermanos mayores eramitas, Elohim e interanos nos enseñarán el conocimiento de nuestra historia, sabemos que es indispensable conocerla, solo así, regresando a nuestro origen y recuerdos más puros, diáfanos y profundos, podremos prepararnos energéticamente, con ello, nos podremos encaminar, hacia la salida de la densidad y de la materialidad del planeta. La concepción de nuestro bebé espíritu nos ayudará a continuar en nuestro camino de regreso. Viajé el día 11 de julio de 2011 hacia el lugar indicado. Me demoré un tiempo en instalarme y en esos días me preparé mentalmente y espiritualmente a esta nueva forma de telepatía, sabía que esta canalización no sería igual que las otras. En los 4 libros anteriores, la comunicación se realizó telepáticamente, pero en este nuevo libro donde los hermanos mayores eramitas, Elohim e interanos nos darían su conocimiento, se produciría en una manera nueva, ya que me trasladaría holográficamente a la ciudad nave, o sea a la ciudad de cristal. El día 27 de agosto de 2011 se produjo mi primer traslado a la ciudad de cristal. Estaba, como anteriormente, acompañada con 2 hermanos eramitas, 2 hermanos Elohim, 2 hermanos interanos, masculino y femenino, y yo una humana ayapliana que debía escribir absolutamente todo lo que ellos dijeran para el conocimiento de la humanidad. Los hermanos eramitas, me dijeron que la ciudad de cristal, nosotros la conocemos con diferentes nombres, Nirvana, Sangrila, Cielo, Morada de los Dioses, Olimpo y otros nombres que le hemos dado al lugar donde los desencarnados van, es una ciudad interna antimateria nave, la cual se traslada a conveniencia, esta ciudad no es estática, fluctúa y se adapta al